Fabi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Negrito? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por suerte, todo tranquilo. Esperando el partido nomás. Está bien. Una serie, decíamos recién con Santiago, pero muy pareja. Sí, muy pareja. Bueno, somos dos equipos que nos conocemos mucho. Ya este va a ser el sexto, a ver, séptimo partido que jugamos, ¿no es cierto? Los cinco de los playoffs y los dos de la fase regular. Son muchos partidos jugados entre nosotros, ya nos conocemos mucho y bueno, va a ser así, cerrado hasta el final. ¿Y hay una clave ahí donde vos digas algo que si hacemos bien esto ganamos o es el jugador, la circunstancia, los detalles? A mí me parece que si le quebramos el estilo a ellos, que es muy distinto al nuestro, vamos a tener muchísima más chance de ganar. Perdóname, si le quebramos ¿qué? El estilo de juego que tienen ellos. Ah, okay. Ellos tienen un estilo como bueno, el entrenador es Beltramo, viste que corre mucho, posiciones cortas, presión toda la cancha. Entonces, si logramos quitarles el contragolpe, no darles la pelota tan rápido, por ahí vamos a tener más chance de ganar nosotros que ellos, ¿no? Y si Claro, ellos. ustedes tienen que jugar más lento, posiciones largas. Exactamente, exactamente. Ellos quieren mucho la pelota en los primeros minutos, en los primeros segundos de posesión. Cuando atacan, los primeros 10 segundos de ellos son vitales, ¿no? Por ahí toman tiros rápidos, que están acostumbrados a eso y van al rebote. Y bueno, tenemos que tratar de contrarrestar eso. Defender duro y en ataque tener paciencia y encontrar al mejor ubicado. ¿Y ustedes qué tienen que hacer bien más allá de contrarrestarlo a ellos como equipo? En ataque, ¿qué tienen que hacer bien ustedes? Nosotros en ataque lo que venimos haciendo toda la temporada, buscar la ventaja, que es nuestro estilo de juego, ¿no? Buscar mediante nuestros sistemas ofensivos saber quién está el mejor ubicado para tomar el tiro, tratar de buscar eso. No apresurarnos, pasarnos la pelota, que lo hicimos muy bien durante todo el año. Los últimos dos partidos no lo pudimos hacer bien. Los primeros dos partidos de playoff tuvimos 20 asistencias, así que tenemos que tratar de llegar a eso, ¿no? Porque tenemos mucho gol en nuestras manos, de todos los jugadores, no dependemos de ninguno, así que si el goleo es repartido y podemos estar todos activos y bien en no tener ataque, creo que en defensa nos ponemos mucho más duros. Está claro que quedan los mejores equipos, van quedando los mejores equipos, pero en esta Conferencia Norte, ¿Hindú crees que está un paso arriba de todos o no? No, no me parece que me paso arriba de todos. Sí fue el mejor de la fase regular, sí mantuvo todo su plantel del año pasado, más Pablo Fernández, entonces por ahí la idea de juego al principio de ellos era más clara que el resto. Y ahí sacaron un poco de ventaja. Nada, me parece que los playoffs, y si Dios quiere una final de conferencia con nosotros, va a ser muy dura y basta para cualquiera, ya te digo. Me parece que a medida que se va terminando la temporada, viste, los detalles son los que cuentan más que nada, y bueno, habrá que trabajar bien para enfrentarlo si nos toca. Me parece que Hindú tiene un gran plantel, no son invencibles, pero sí tienen bien claras las cosas con las que los puede llevar a ganar. Bueno, ¿cómo viviste lo de Leo Gutiérrez, el retiro el otro día en Peñarol, el lugar que conoces y muy bien? Y la verdad que muy emotivo, lo vi por la tele acá en mi casa, junto con los chicos, y la verdad que muy emotivo, porque bueno, Leo significó para Peñarol creo que todo, ¿no? Es el salto de calidad que le dio al club. Todos los títulos que ganamos, yo tengo dos gracias a él, y creo que muchos le debemos muchísimas cosas a Leo, porque ha dejado su vida dentro de la cancha, es un ganador nato, nunca no le gusta perder nada, y ha dejado muchísimas enseñanzas, así que nada, contento por cómo lo vivió, contento porque ganaron también el último partido, y bueno, es como todo, ¿no? Todo tiene su. Todo llega en la vida y hoy espero que escuché que quiere ser entrenador y que le vaya muy bien. Nico, bueno, en lo personal tuviste una buena temporada hasta aquí. Sí, por supuesto. Creo que buena. Si bien es otro rol que tenía que cumplir con respecto a Barrepar que el año pasado, por ahí ser un poco más líder y repartir un poco más el juego, ¿no? Porque ya te digo, tenemos mucho poder de gol. Estoy muy conforme con la temporada que hice, estoy muy contento acá en Comunicaciones. Y ojalá podamos pasar este playoff que es muy importante, ¿no? Llegar a un final de conferencia 2 años consecutivos no les pasa a cualquiera. Entonces, es muy importante para mí, para el grupo, creo que para la institución también, poder lograrlo. Estamos en casa y debemos hacerlo, ¿no? ¿Y cómo tiene Comunicaciones, tiene todo una estructura como para poder jugar en caso de ascender la Liga Nacional, ¿no? Tiene una estructura, tiene un estadio nuevo, tendrá un año y pico, muy grande, muy bueno, con gimnasio, el club estructuralmente está muy bien, hoy están desarrollando mucho con las formativas, hay chicos reclutados, se ha empezado un trabajo desde el año pasado hasta este muy importante, y bueno, se notan los resultados, se nota en que la gente se va enganchando también con el básquet en la ciudad, era un público por ahí más futbolero, se está enganchando muchísimo con el básquet y eso es importante, y bueno, no, son muy ordenados también dirigencialmente, no nos, nosotros tenemos que solamente preocuparnos por jugar al básquet, estamos al día en cuanto a sueldos, tenemos buenas casas, qué sé yo, todo bien, o sea, lo único que tenemos que hacer es ir y jugar, nada más, así que creo que estructuralmente está para jugar a la liga, esperemos llegar, ¿no?, a ese objetivo que es el principal. Y mirar de reojo, mirar la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, todo miro, Fabi. O sea, yo soy apasionado y miro todo, por supuesto, la Liga, NBA, Campazo, lo que sea. ¿Añorás volver a jugar la Liga Nacional? Sin duda, siempre es un objetivo. Creo que todo jugador que juega en la Liga tiene esa ilusión de volver a jugar la Liga, los que jugaron, o los que no jugaron, querer jugar la Liga, probar, a ver si pueden jugar. En mi caso, por supuesto, quiero intentarlo una vez más, a ver si puedo volver a la Liga, puedo jugarla. Con algún rol establecido, ¿no es cierto? A veces no se tiene suerte, a veces no hay que conformarse, pero si no, disfrutar también del lugar que uno le toca estar. Yo considero que por ahí podría estar jugando la Liga, pero hoy me toca estar en Comunicaciones y estoy dando lo mejor para llevar a Comunicaciones al ascenso, ¿no es cierto? Así que, por supuesto que el anhelo, siempre uno trabaja para subir a la Liga Nacional, porque aparte es ahí donde realmente a todos nos gustaría jugar, entonces hay que trabajar y espero que llegue en algún momento. Si no llega, no pasa nada, hay que seguir trabajando y seguir intentándolo. Seguramente que va a llegar ese momento. Has tenido una muy buena temporada, el año pasado fue muy buena, este año también es muy buena, como decimos, con otro rol, porque el equipo es completamente distinto, es un equipo del Tulo Rivero que ha sido protagonista desde el principio de temporada. Negrito, a ver, si vos tuvieses que elegir un equipo que haya jugado bien en el torneo nacional de ascenso, o el que más te gustó a vos, y un jugador, ¿a quién elegirías? Bueno, y un equipo no elegí Comunicaciones, pero si sacando Comunicaciones, está claro. Sacando Comunicaciones, sin lugar a dudas dijo Hindú, por el estilo de juego, me gusta muchísimo cómo juegan, y un jugador lo elijo a Pablo Fernández, el alero de Hindú. Pablito Fernández, Pablito Fernández, exacto. Creo que en base a él se basa también Hindú, ¿no es cierto?, en su creación, en su reparto, en su entendimiento, su inteligencia. A medida que uno por ahí va creciendo, va viendo otras cosas, ¿no? No solamente el goleo de un jugador o su calidad, sino cómo hace jugar, ¿entendés? Y demás. Así que creo que lo elijo a Pablo Fernández y a Irú, ¿sí? Está muy bien. Bueno, Nico, Santi, ¿vos tenés alguna pregunta? Bueno, igual la temporada de Nico marca que él ha jugado bien y muchos lo han votado, me parece, como MVP de la temporada. ¿Qué decís a eso, Nico? La verdad no tengo idea, pero agradecer a los que me han votado. De nada, Nico, de nada. Ah, qué grande. sí, no es fácil, yo decía, el año pasado me tocó ser MVP también porque votaron ustedes, y muy contento, y por ahí repetir no es fácil, porque se espera por ahí otras cosas, pero la realidad es que el equipo es otro, la situación es otra, entonces es más difícil. Pero contento, obviamente, por todos los que me votaron, agradecerles, la verdad que es un mimo muy importante, y bueno, nada, si me toca hacer MVP me tocará, y si le toca a Pablo Fernández le tocará a Pablo Fernández, y estaré muy contento por él, y lo mismo por el que le toque, ¿no? Un rendimiento muy bueno, el tuyo fue muy bueno, el de Pablo fue muy bueno también, el de Santiago González fue muy bueno. Sí, también. Sí. Santiago González es un tipo que se ha notado en doble figura en un montón de partidos, con puntos y rebotes, un jugador que para la categoría, cuando jugó la A no pudo hacer pie, pero en la categoría es un jugador muy pero muy importante. Hubo varios chicos que jugaron. Barovero, que es el goleador. El cabezón Barovero, iba a decir eso, el cabezón Barovero tuvo una buena temporada. Hubo muchos chicos que jugaron realmente muy bien, ¿eh? Y hay muchos jugadores que realmente yo creo que pueden jugar la liga, ¿no? Él tenía. Totalmente. Por ahí antes de un americano, por ahí llevar un nacional que haya jugado bien un TNA, con un rol específico, me parece que debería ser así, ¿no? Deberían jugar por ahí la liga, pero bueno, eso va, están los dirigentes. Sin embargo, considero que sí, hay muchos jugadores del TNA que ya están establecidos, que vos los llevas a un equipo que sabés lo que es. Llévalo tal. ¿Me escuchás? Claro. Bueno, Nico, lo mejor para esta noche, ojalá que puedan concretar de alguna manera, lo mismo para la gente de Unión. Nosotros la verdad que son dos equipos que tienen ganas de ascender, son dos equipos que tienen una estructura importante, una pena que haya un solo ascenso. La verdad que los dos equipos, por esfuerzo que han hecho las dirigencias, Unión de Santa Fe, Comunicaciones de Mercedes, por cómo presentan sus equipos en cancha, por el estadio que tienen, por cómo están económicamente, son dos equipos que tranquilamente podrían jugar la Liga Nacional de Básquetbol. Así que, pero bueno, tiene que ganar uno, ¿qué va a hacer? Lo mejor para esta noche, Nico. Bueno, gracias, sí, de 26 equipos solamente uno asciende, es difícil, es como corto el premio, ¿no? Es muy corto. Pero bueno, es así y hay que luchar por ese objetivo, no queda otro. Abrazo enorme, Nico. Les mando un beso, gracias por estar. Nico Lauría, el referente de este equipo de...